La verdad que es una felicidad muy grande y vamos a compartir todo este año con ella. Estamos hablando de Sol Pérez, que está del otro lado del teléfono y está en la Escuela Cano. Hola Sol, buenos días. Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Bien, bien. Bueno, contentos por un lado de tu comienzo y después preocupados por la situación que estamos viviendo en las escuelas. Vos estás allí en el paro que y el corte de calle que se está realizando en la Escuela Cano. Sí, sí, estamos acá, viviendo en primera persona esta bronca, esta desilusión que hay con respecto a las condiciones edilicias que tiene esta escuela. La verdad que ni siquiera se puede entrar por la entrada principal de la escuela porque las calles están en pésimas condiciones. Y bueno, como nos comentaba Muñoz, la escuela se encuentra sin agua. La mayoría de las aulas no tienen las condiciones correctas y los baños realmente son un desastre. Así que hay indignación por parte de madres y padres y bueno, están acá en cuanto a este reclamo, tratando de ver si también en estos minutos estaban viendo de poder hablar con los directivos y ellos quieren la reunión acá afuera porque están haciendo el corte acá afuera y ellos le están diciendo que entren y hasta ahora no hay acuerdos. Así que bueno, vamos a ver cómo se va a ir desarrollando a lo largo de la mañana. Bien, y una situación además que lleva mucho tiempo, ¿verdad, Sol? Sí, sí, lleva muchísimo tiempo, más de un año ya. Las condiciones edilicias realmente, por lo que hemos podido notar, son terribles y no es saludable para un niño o una niña que ingresa a esta escuela a habitarla realmente. Es inhabitable, no hay agua. Las aulas, algunos bancos y mesas están rotas por lo que hemos podido ver. Los baños realmente es un desastre, es inhabitable. Terrible, gravísimo. ¿Allí hay alguna mamá, alguien por ahí? Sí, sí, acá tenemos una mamá. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Sí, mira, nosotros estamos haciendo un reclamo básicamente porque los papás de la escuela Guillermo Cano de Guaymallén no estamos de acuerdo en que los chicos empiecen las clases en las condiciones edilicias en que están. Nosotros tenemos el problema de que, sumado a que se está haciendo el arreglo de la calle Godoy Cruz, no tenemos salidas de emergencia porque están las dos calles cortadas. Dentro de la escuela está pasando que los obreros comparten los baños con los alumnos, que bien no comparten los baños, sino que uno de los baños se lo han dado a los niños, de los niños a los obreros, y entonces los obreros están entre medio de los chicos, el edificio empezó a hacerse arreglar supuestamente a fines de enero y han quedado todas las obras a la mitad, o sea que nuestros hijos tienen que empezar las clases, sumado a lo que ya tenían, que era problemas de llovidas de techo, problemas de caídas de pared y todo, con que han levantado todo el patio y no lo han terminado, entonces No es seguro para nuestros hijos, entonces no estamos de acuerdo en que empiecen las clases en esas condiciones. ¿Y usted como mamá, cómo vive esta situación? ¿Cómo se siente? Y mal, porque de por sí los chicos están entusiasmados en empezar las clases. Y bueno, y tenemos que explicarles que la situación es que ellos no pueden empezar las clases porque no es seguro para ellos. Entonces, y tenemos que lamentablemente perder días de clase desde el primer momento, cuando ellos podrían aprovechar como cualquier niño a tener su clase y a tener su escuela en condiciones, como se lo merece cualquier niño que tenga derecho a estudiar. Entonces, mal, no me gusta esta situación, no tenemos mucho apoyo de nadie y la estamos peleando solos prácticamente. ¿Va a haber ahora una mesa de diálogo, sabe? Y eso es lo que se está hablando ahora, a ver qué podemos hacer y la idea es que se nos escuche. La idea es que esto termine bien y que tengamos una buena respuesta, porque las autoridades de la escuela dicen que a lo mejor se comprometen a que pongan un par de escaleras, pero no hay una fecha. O sea, esto es para algún día y las clases no pueden empezar así. Entonces, bueno, eso es lo que estamos peleando ahora. Bueno, muchas gracias por tus palabras y por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Bueno, ahí teníamos una mamá expresándonos en forma directa el sentimiento y el reclamo que están teniendo en el día de hoy. Clarísimo, la verdad, Sol, y esto que también siempre se dice desde los trabajadores y las trabajadoras de la educación, no es solamente por los salarios, que es más que digno, sino también por las condiciones. Y aquí queda en evidencia que claramente no se pueden empezar las clases de esta manera. Exactamente. Bueno, como nos contaba la madre, paredes que se caen, techos que se llueven, sin escaleras, y por lo tanto las autoridades han prometido poner algunas escaleras, lo cual es realmente, creo que más importante el techo, las paredes, las condiciones de que ellos necesitan el agua, ¿no? Y bueno, por ahora esa respuesta no la están teniendo. Claro, terrible. Varios papás, varias mamás acompañando allí en la escuela. Sí, hay varios padres, varias madres, se han solidarizado, han venido algunos chicos y están tomando la leche acá en la vereda. Así que, bueno, esperando a ver si hay alguna mesa de diálogo. Recién estuvimos presenciando una de las autoridades de la escuela que dijo que la reunión se va a hacer adentro. La idea de Muñoz con los padres y madres es que la reunión se haga acá afuera, realmente, y plantear todos los inconvenientes y edilicios de la escuela. Pero bueno, vamos a estar a la expectativa de ver si en la mesa de diálogo se realiza y bueno, ver qué solución va a tener esta escuela, porque evidentemente tienen que empezar los chicos las clases. Exactamente, totalmente. Bueno, Sol, te agradecemos muchísimo. Ahí vamos a seguir entonces en comunicación. Bueno, sí, yo estoy acá, así que no hay ningún problema. Dale. Ahí pasaba nuestra corresponsal inaugurando este año con este tema complejo, complicado, y la verdad que nos preocupa muchísimo.